en Acción con Roberto Falero presenta la tercera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad de Motociclismo, directamente desde el Polideportivo de la Ciudad de Mercedes. Categoría 110 centímetros cúbicos, la Supersport de 600, Superbike de 1100 centímetros cúbicos y velocidad de hasta 280 kilómetros en esta pista. Invitados especiales de Brasil y Argentina, domingo 20, desde las 15 horas. Vieja milonga campera, te quieren hacer a un lado. Miércoles 16, hora 20, gran espectáculo en Sociedad Elías Regules a beneficio del payador Santiago Clares, quien ha tenido que viajar a Francia por una operación en la vista. Actuarán Carlos Benavides, Carlos Alberto Rodríguez, Cacho Lavandera y los payadores Juan Carlos López, Gerardo Escobar, Ángel Olivera y Gabriel Luceno, entre otros. Valor del ticket, 400 pesos. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Psicodiagnósticos. 095-44-0003. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Hermana montevideana, y el esfínter mismo de ese inmenso culo reciba toda la mierda. Ríos de... La seguimos. Tenemos un mensaje. Luis, veamos. Las pasteras está comprobado que contaminan, pero el fraude amplio se saca la bombacha delante de ellas porque quiere sus verdes. Luis. Bueno, Luis, es un tema, yo no me refiero a las pasteras, sino a UPM, pero como venía diciendo, lo vamos a discutir con calma en algún programa más, con más especificidad. Yo por ahora estoy un poco orejeando la baraja. Bueno, seguimos. En Europa las cosas, estamos hablando de la crisis europea, ¿verdad? Evolucionan de manera diferente, mucho más tórpida. ¿Por qué? Los Estados Unidos no necesitaban establecer políticas neoliberales. Ya tenían casi todo privatizado, incluso su banco central, y nunca tuvieron un verdadero estado de bienestar. No había ni por asomo tantos recortes para hacerle a la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social nos referimos al conjunto de políticas destinadas a los trabajadores, ¿verdad? Pero en Europa es distinto. Existían estados con grandes aparatos de seguridad social y propietarios de empresas de servicios públicos significativas. Entonces, vemos que el Banco Central Europeo adopta una política dura. No se dedica a comprar bonos emitidos por los gobiernos cuyas deudas públicas se han vuelto insustentables, más que como recurso de última instancia. Esta diferencia es muy importante, ¿verdad? En 2008, cuando se produce la caída primero del banco Bear Stearns, que era un banco relativamente más chico, y después uno de los cinco grandes bancos, que era Lehman Brothers, y amenaza caerse la estantería financiera mundial, la Reserva Federal no dura ni un instante, ¿verdad? Empieza a emitir dinero a lo bestia, baja la tasa de interés a cero, y empieza a comprar activos de los bancos, derivados financieros, hipotecas, lo que viniera, y además de bonos del Tesoro de Estados Unidos, para que la tasa de interés se mantuviera bien baja y evitar así una catástrofe financiera que iba a afectar a Estados Unidos, pero que además iba, estaba teniendo repercusiones mundiales, ¿no? O sea, la FED en este sentido actúa de forma sumamente decidida. Y nosotros pensamos que Estados Unidos, el poder central que gobierna todo esto, ¿verdad?, que no está en la dirección de la FED, aunque la FED es parte de él, indudablemente, ni en la presidencia de Estados Unidos, ni en el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, sino que está en realidad en las grandes transnacionales, sobre todo en el complejo financiero y financiero industrial. En este sentido vemos una resurrección de lo que Lenin llamaba el capital financiero, ¿verdad? Bancos y grandes industrias formando un conjunto monolítico, un conjunto duro. Esta dirección suprema, por llamarlo de alguna manera, es la que decide estas políticas. Se establece un fondo de estabilidad financiera, volvimos a Europa, ¿verdad? Estamos hablando de Europa, insuficientemente dotado, con la finalidad de actuar solo cuando la corrida ponga en riesgo el sistema en su más alto grado. O sea, Europa está jugando una especie de partido al borde, al filo de la navaja, al borde del abismo, ¿verdad? Están, tiran la pelota, la cabecean y ponen alguna malla o algo cuando ya se está por caer al precipicio. Entonces, pero siguen, se mantienen al borde, jugando en el mayor grado de en el borde, ¿verdad? En el filo. Y uno cuando ve que se va a caer todo, se va a derrumbar todo por el precipicio, ¡pam!, ahí salen y toman alguna medida y lo paran, ¿verdad? Entonces, pero no cabe ninguna duda de que, dado los riesgos que el sistema capitalista europeo está corriendo, hubiera sido políticamente factible por parte de la... Perdón, acá me salga algo. Se acostumbra a atribuir esta política a la Carta Orgánica del Banco Central Europeo, ¿verdad? La Carta Orgánica le prohibía comprar deuda soberana de los países miembros, y mucho menos otro tipo de papeles, de activos o de acciones. Esto lo violaron, pero igual dicen que, en fin, limita las posibilidades del Banco Central Europeo. Pero nosotros pensamos que no, ¿verdad? La limitación es política, y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué, en lugar de decir de una vez por todas, bueno, miren, vamos a comprar todos los bonos que hagan falta de deuda pública de los países, para evitar que ande permanentemente, estemos viendo noticias, hoy se disparó la tasa de interés de la deuda griega, mañana se dispara la de Italia, hoy se está disparando la de España, ¿verdad? Y después, si tenemos tiempo, vamos a dar algunos datos bien actuales de hoy, de lo que está pasando, ¿no? Insistimos, los últimos acontecimientos refuerzan la hipótesis que planteamos. El valor de los títulos de deuda emitidos por países o empresas en el mercado secundario se mide por la tasa de interés a la cual se negocian en el mercado. O sea, así la tasa de interés de un bono griego a 10 años sube del 10 al 20%. Si la tasa de interés sube del 10 al 20%, el valor del mismo ha descendido a la mitad. Esto, que a veces uno le cuesta entenderlo, es bien simple, ¿verdad? Si el papel fue emitido, un papel de, vamos a suponer, de 1.000 euros, emitido a una tasa del 2%, uno lo va a comprar al mercado y lo compra con 500 euros, esos 500 euros le van a dar un 4%, no un 2%. O sea, se puede decir que el valor del título en realidad depende de la tasa de interés, independientemente de lo que diga el título, ¿verdad? El valor facial. Y no importa si dice 1.000 o dice 500, si yo lo compro a la mitad me da el 4%, y lo que importa es la tasa de interés, ¿verdad?, que es lo que indica qué valor le está asignando el mercado a esa deuda. Si fijamos un plazo, decimos, bueno, esa deuda es estamos hablando de título a 10 años, bueno, y se están vendiendo en el mercado, como la deuda griega de hoy, ese es un dato de hoy, ¿verdad?, y de hace varios días, ya al 28%, quiere decir que se está vendiendo a una fracción del valor facial al que fue emitida. Si esa deuda fue emitida, vamos a suponer, por decir un número, ¿verdad?, al 7%, quiere decir que por un bono de 1.000 euros estamos pagando 250 euros. Por lo tanto, nos van a dar el 28%. ¿Se entiende, Oscar? Bueno, si vos entendés, tengo la esperanza de que más gente entienda. Bueno, entonces, bueno, lo que decíamos, ¿qué pasa? Uno dice, pero ¿por qué se permite? Fíjense una cosa, la deuda griega a 2 años está dando 109% hoy. O sea que si uno compra 10.000 euros de deuda griega y se paga, ¿verdad? Obviamente. Los que están pensando que no se va a pagar. Pero si vamos a suponer que se llega a pagar, uno al primer año le van a dar... bueno, en realidad esto se va a efectivizar cuando se termine, ¿no? Cuando le paguen el principal, va a haber recibido el 109% anual durante 2 años, ¿verdad? O sea, va a haber triplicado la plata. Grosso modo, invirtió 10.000, le van a pagar 30.000 o 30 y algo de mil, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué está permitiendo? O sea, que eso hace que es imposible que Grecia emita deuda en los mercados, porque si emite un bono a 2 años, va a tener que ponerle una tasa de interés de más del 100% anual, y si emite un bono a 10 años va a tener que poner una tasa de interés del 28%. O sea, recauda, vamos a suponer que emite, vamos a hablar de escalas de países, ¿no? Emite títulos por 1.000 millones de euros, va a tener que pagar a 10 años, va a tener que pagar 280 millones de euros de intereses anuales. El papel va a tener que decir eso. Bueno, yo si alguien no entendió, por favor, me mandan un mensaje y yo lo vuelvo a explicar. Para eso estamos, ese es el objetivo acá, no es ni hacerse ver, no, es que alguna gente pase a entender estas cosas que son tan importantes, pero que no se las enseña en ningún lado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa entonces? Cuando el Banco Central Europeo sale a comprar, el apellido de esto es, el nombre de esto es plan de rescate. O sea, es una forma de rescatar, ¿verdad?, un país que tiene un problema de deuda pública que es insolvente. Eso puede tener dos aspectos, o sea, o salir a comprar deuda pública y hacer bajar la tasa de interés, porque si aparece mucha demanda de esos bonos, como decíamos, la tasa de interés va a empezar a bajar, porque... quiere decir que si el bono me lo están vendiendo al 25%, pero sale el Banco Central Europeo con miles y miles de millones de euros a comprar deuda griega, el valor de ese título va a empezar a subir, de 25% va a subir a 30, 40, 50, y la tasa de interés va a empezar a bajar. Y va a llegar un momento que por ahí deuda, Grecia empieza a volver a emitir deuda, para que la compre el mercado, ¿verdad? No la rescate nadie. La otra forma es prestarle plata, ¿verdad? Como están haciendo ahora, que ahora hay 8.000 millones de euros pendientes del ajustazo para ser entregado. Si no, Grecia entra en default. Tiene que elegir o paga sueldo o paga la deuda que tiene vencida. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de este juego? Porque este juego es recontra peligroso. Digo, están jugando al borde, ¿verdad? Países que, porque ¿qué pasa? ¿Quién tiene esos títulos de deuda? Esos títulos de deuda los tienen fondos de pensiones, los tienen personas que creyeron en el sistema y utilizaron sus ahorros para comprar esos títulos de deuda, pero lo tienen los bancos también. O sea, son lo que yo he dicho cantidad de veces ya, el activo de los bancos, parte de los activos de los bancos, ¿verdad?, que están respaldando los depósitos. O sea, el que tiene depositado, ahorró toda la vida o hizo negocio, qué sé yo, tiene 50.000 euros depositados en un banco, esos euros están respaldados por deuda griega, por deuda italiana, por deuda española. Ahora, el que depositó la plata está convencido de que tiene los 50.000 euros, pero el banco no tiene 50.000 euros para darle. No hablo ya del corto plazo, ¿verdad? De decir, bueno, los bancos siempre tienen problemas para devolver la plata porque tienen que colocar la plata a largo plazo, pero ya no hablamos de plazo. O sea, hablamos que los títulos que tiene el banco y que le corresponden a ese buen señor o señora no valen 50.000 euros, valen mucho menos. Entonces, el hombre cree que tiene 50.000 euros, pero si no lo va a buscar y casa los billetes y los pone abajo un colchón, no tiene nada 50.000 euros. Llegado el momento, puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que marchó al espiedo, ¿no? Tenemos un mensaje. Rajoy gana este domingo, por una vez más la socialdemocracia le hace pagar los platos rotos al pueblo. Daniel de la Blanqueada. Creo que Daniel tiene razón. Rajoy tiene una mayoría enorme en las encuestas, va a ganar, lo cual, bueno, demuestra que el pueblo español está muy lejos de entender algo de lo que le está pasando, ¿verdad? Porque Rajoy lo que va a hacer es más ajuste. Buah. Entonces, bueno, tratamos de explicar el tema de la tasa de interés, del valor de los papeles, pero bueno, ¿por qué se juega al borde, verdad? Bueno, porque al estar jugando al borde, están apretando la tuerca, ¿verdad? Obligando a los países a que hagan el ajuste. Obligando en la medida en que tienen gobiernos dóciles, gobiernos como el de Zapatero en España, o como el de Rajoy, o como el de Berlusconi, o como el de Mario Monti, estoy hablando del que estaba antes y de lo que lo está sucediendo, ¿verdad? O como el de Papandreou en Grecia, o el de Papademo, o Papadimu, que son el que sucedió a Papandreou, ¿verdad? Y en definitiva es un mecanismo de presión, o sea, el Banco Central Europeo, dirigido por un tal Trichet, que en realidad no tricha nada, un francés, en realidad el que está manejando los hilos es el gobierno alemán, ¿verdad? Es Angela Merkel, que está interesada, es la representante más pura, digamos, del gran capital transnacional, y quieren inducir el ajuste brutal, ¿verdad? El ajuste de gasto público, de salarios públicos, de pensiones, de mecanismos de protección social, de salud pública, de educación, todo lo que ya sabemos que es lo que pasó acá y en los hechos está pasando, a pesar de que acá no tenemos ninguna crisis por ahora. Pero ese ajustazo y la privatización de las empresas públicas, ¿verdad? Privatizar lo que queda en manos estatales. Ahora España va a vender los aeropuertos, que son estatales, lo van a vender. Grecia está vendiendo las telecomunicaciones, que por lo menos una parte de ellas están en manos estatales. Entonces, privatizar todo. ¿Por qué el capital financiero, industrial y comercial quiere apropiarse de lo que son las fuentes más seguras de ganancia, que son los monopolios naturales? No puede haber competencia en la red de agua potable, no puede haber competencia en las telecomunicaciones. La competencia que hay es de mentira, porque hay dos o tres operadores que obviamente se ponen de acuerdo para esquilmar a la gente. No puede haber competencia en las redes de energía eléctrica. Y lo mismo sucede con aeropuertos, con puertos. O sea, entonces, ¿qué es lo que quieren? Apropiarse de esos mecanismos claves de la economía, que son los puntos que permiten una extracción más mayor, más cómoda y más segura, de ganancias fáciles. Entonces, ¿para eso qué hacen? Bueno, mantenemos a todo el mundo en vilo permanentemente. Bueno, ahora los bonos, italianos, la semana pasada habían pasado el 7% de tasa de interés, o sea que su valor había descendido notablemente. El Banco Central Europeo salió y compró, los hizo bajar del 7%, porque el 7% se veía como una especie de salto cualitativo, ¿verdad? A partir del 7%, Irlanda, Portugal, qué sé yo, había necesitado, Grecia había necesitado planes de rescate. Entonces decía, bueno, que no pasen, si te pasó el 7%, el Banco Central Europeo tiró ahí unos miles o decenas de miles de millones de euros, compró hizo bajar esa tasa de interés, hizo subir el valor de esos bonos para que bajara la tasa de interés y no quedara no se viera tan fea. Bajó al 6.5% aproximadamente, hoy ya empezó a subir, ya está muy cerca del 7% otra vez. Suponemos que intervendrá. En el interín, ¿qué lograron? Bueno, lograron que se fuera Berlusconi, que no es que Berlusconi fuera ningún revolucionario ni ninguna persona que iba a actuar a favor del pueblo. Es un reaccionario de la peor leche, pero era un tipo que estaba gastado, estaba desprestigiado, estaba liquidado, porque un tipo, bueno, todos sabemos los escándalos, le decían bumba, le dicen bumba bumba, es un degenerado el tipo, ¿no? Entonces había que cambiarlo. ¿Y ponen a quién? Ponen a Mario Monti. ¿Quién es Mario Monti? Mario Monti es un tipo que estuvo en bancos, un economista formado, como no podía ser de otra manera, en los Estados Unidos de América, y que fue comisario europeo para la competencia, se ganó ahí prestigio de duro, porque trancó algunas fusiones empresariales de gran porte, y ahora es miembro de dos instituciones, yo no soy tan afecto a la teoría conspirativa, pero dos instituciones que tienen una gran importancia en la implementación de las políticas neoliberales y del poder financiero internacional, ¿verdad? Del gran capital, que son la Comisión Trilateral, que fue la que hizo todos los esquemas estos de privatización que se llevaron adelante en América Latina y de dominación imperial, y el Grupo Bilderberg. Entonces, lo tenemos a Mario Monti ahora, que es un tipo que no va a andar seguramente en escándalos con menores, de sexuales con menores, ni en esa joda, va a ser un tipo serio, el prototipo del banquero serio que va a implementar el ajuste con puño de hierro en Italia. En Grecia ponen a Papademos. ¿Qué es Papademos? Papademos es un también fue vicepresidente del Banco Central Europeo, fue presidente del Banco Central Griego, el Banco de Grecia, antes de estar en el Banco Central Europeo, y es por lo tanto otro banquero de pura cepa que va a llevar adelante el mismo planteo, ¿verdad? Tenemos otro mensaje. El mismo Vázquez dijo que contaminan cuando el fraude amplio no era gobierno y Vázquez no le había probado el gusto a los verdes. Bueno, en realidad, cuando el fraude amplio no era gobierno, tampoco había, estaba funcionando Bondi, ¿verdad? Lo que teníamos era datos, podíamos extrapolar, de cosas que habían pasado con plantas de celulosa en Europa, en América Latina, en fin, en otro lugar del mundo. Podíamos estudiar esas experiencias e ir poniendo nuestras bardas en remojo. Pero, digamos, el fenómeno en sí, la planta de UPM empezó a funcionar a fines del año 2007. Pero repito, no voy a entrar en esa polémica. Me quieren meter, pero no voy a entrar. Lo digo con todo cariño, para el oyente que está mandando los mensajes. Bueno, seguimos con el tema de Europa. Entonces, en definitiva, estamos viendo que todo esto es de alguna manera un espectáculo, lo que está pasando en Europa, ¿montado para qué? Montado para forzar los ajustes. ¿Qué fue lo que hizo Papandreou que motivó su inmediata destitución? Después de eso, no duró, si mal no recuerdo, duró una semana, fue decir que iba a hacer un referéndum para plebiscitar la política de ajuste. O sea, cometió el pecado capital, pecado que no se podía perdonar de ninguna forma y que le costó la salida inmediata del poder. Inmediatamente lo sacaron a patadas, porque eso fue lo que pasó en realidad, y ponen a un personaje que no lo eligió absolutamente nadie, porque el primer ministro se supone que es el fruto de un acuerdo político que surge después de unas elecciones, aunque los primeros ministros no se eligen en forma directa en Grecia, según tengo entendido, pero se crea una coalición de partidos en las cuales por primera vez la ultraderecha griega, el partido Laos, entra al gobierno, o sea, tiene ministerios, y ponen a un tipo que saben que va a aplicar la cosa a rajatabla y que no va a vacilar. Y que como son banqueros no tienen que estar mirando las encuestas. O sea, son tipos que van a actuar de acuerdo a como haya que actuar, no van a vacilar, no van a mirar las manifestaciones. Y no tengo la menor duda de que cuando llegue el momento van a reprimir duramente, porque son individuos cuyo futuro no está ligado a la política, ¿verdad? No tienen a los votos, por más corrupta y por más desviada que sea esta política, y por lo tanto van a entrar a saco. Y el caso de Rajoy, evidente, ¿no? El Partido Popular es un partido, en definitiva, de alguna forma hijo del franquismo en España, y va a hacer exactamente lo que venía haciendo Zapatero, pero Zapatero se gastó. O sea, el Partido Socialista, que en realidad no son partidos socialdemócratas, porque la socialdemocracia es otra cosa, son partidos neoliberales que se llaman socialistas o socialdemócratas, son dos cosas distintas, y lo que estoy diciendo no es un tema de lenguaje ni un matiz semántico ni nada, es un problema de concepto de fondo, ¿verdad? Son partidos que ya han hecho una transición histórica, como la hizo el Frente Amplio, el Fraude Amplio en el Uruguay, ¿verdad? De ser una cosa pasaron a ser otra, cambiaron, y ya no tienen de socialdemócrata absolutamente nada, porque las políticas económicas que llevan adelante tienen el más profundo cuño neoliberal o neoclásico. Quedan un par de minutos, ¿no, Oscar? ¿Dos, tres minutos? Bueno, todo me dice Oscar, siempre me corta alguno, pero bueno, está. ¿Qué vas a hacer? Oscar es grande. Oscar es grande. Y tenemos acá, leímos hoy, encontramos por ahí un trabajo de un tipo que se llama Borja, en español, que escribió un libro. Juro que el tipo se llama Borja, pero no. Mateo Borja, o Borja Mateo, en el cual analiza la crisis de la vivienda, la crisis financiera y sobre todo el mercado de la vivienda en España. Y lo que dice, voy a dar algunas. Los que conocen un poco España, en general, todos algo sabemos, algo conocemos, la caída de la vivienda, o sea, los precios a los cuales se está vendiendo la vivienda usada en la realidad, no lo que dicen las inmobiliarias en los carteles, en los sitios, en las presentaciones, sino los que se vende realmente, la vivienda que se vende, cuánto ha caído en relación al último trimestre de 2006 cuando alcanzaron sus precios pico, ¿verdad? Entonces, Barcelona, nominal 40%. En términos reales, o sea, sumándole la inflación que hubo, lo que vale menos un euro de hoy, lo que valía un euro del año 2006, nominal 40%, real 46,5%. Bilbao, 23,6%, hablo de las nominales, para no tanto número. Hospitalet, bajada desde 2006, nominal 51%, Madrid 40%, Málaga 40%. O sea, la vivienda ha caído, hay cifras mayores, por ejemplo, Valencia y Zaragoza 47%. O sea, la vivienda ha caído en términos nominales un 40% en España, podemos decirlo en general en promedio. Y eso es los activos que tienen los bancos, entre ellos el Santander y el Bilbao Vizcaya Argentaria, en sus cajas fuertes, en sus tesoros. Bueno, yo creo que por hoy más o menos cumplimos el objetivo, creemos que los oyentes opinen, se reciben los planteos críticos, se aceptan y con respeto y serán analizados debidamente. Buenas noches. Mi loca de tartamudo, que él siempre dijo que...